En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son buenas y santas. Muy pero muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas en día cambiado. ¿Y por qué cambiado? Sí, señores, porque el día de ayer San Lorenzo de Almagro jugó la final de la Copa Libertadores contra el Nacional de Paraguay. Por eso el título más importante del día de hoy es que San Lorenzo se consagró campeón de América y estará jugando el Mundial de Clubes en Marruecos. Veremos qué pasa, porque no se sabe si se jugará en Marruecos o no por el tema de la ébola. Así que muy pero muy buenas noches, le doy la bienvenida a mis compañeras con esta gran alegría que tenemos con la safonía, yo no doy más de la garganta, pero festejando hoy trajimos de todo para festejar con las buenas y santas. Doy primero la bienvenida a la más viejita del grupo, a Cecilia Campeñi. Muy buenas noches, tardes. ¿Cómo están, chicas? Yo, miren, a la miseria, arruinada. Yo no doy más. No doy más, me duele todo. Me quedé todo hasta las 3, 4 de la mañana por Avenida San Juan y Boedo. Pensé que era por mi edad, pero veo que ustedes están iguales. No, estamos todas estropeadas, pero no importa, valió la pena. Totalmente. Saludemos a las otras chicas. Le voy a saludar a Romina González. Muy buenas tardes, Ro. Buenas tardes, de vuelta acá por los pagos. Re contenta de estar acá con ustedes de nuevo. Y más que nada hoy, en especial en este día tan, tan especial. Justamente el día después, ¿no? Porque estábamos todos con el 13, pero había que pasar al 14. Así sea, buenas noticias o malas, había que estar hoy. Imagínense estar hoy al aire sin buenas noticias. No. Bueno, vi que usted no tenía mucha fe la semana pasada. No, pero me decía que ya estaba, porque estaba en positiva. Pero es mi cábala, corazón. Si no, no puedo. Yo que ni siquiera ni siquiera fui mufa. Cuando me mostraron la chapita, yo no la quise ver a la chapita. Cuando me mostraron las chapitas, yo dije. ¿Quién la mostró? Me llegó por. Salió por una página y decía la chapita que puede tener el campeón. Yo no la quise mirar. No, mejor no mirarla. Yo no la quise mirar, pero estaban las dos chapitas. Yo elegí la chapita, ¿saben de qué? Dije, Flor me preguntó y yo dije, la chapita es la del Nacional. ¡Y lo mufé, señores! ¡Sí, lo mufé! Había que hacer eso. Soy feliz. Sí. Lo mufé. Así que bueno, muy contenta de estar de vuelta con ustedes y nada más nada menos que en un día como hoy. Hoy va a ser un programa distinto. Si no tiene mucha info de deportes, si tengo poca info porque hoy no hay nada. Relájese. Hoy la espalda, es por todo lo de ayer. Hoy, ¿no? Perdónenme los deportes, pero hoy lo vamos a tener relajadísimo el programa. Y festejando mucho, pero mucho. Aparte que estamos todas a media máquina. Estamos a media máquina, pero tenemos mucho, preparé muchas cosas. Hoy no hay musicalización del señor Juan Diego López, así que me tomé el atrevimiento de musicalizar yo. Musicalicé muy bien, yo sé que a los cuervos del otro lado les va a gustar. Pero ¿saben qué? Yo quiero que hoy sea un programa donde los cuervos participen. Y espere. Me falta saludar 3 personas todavía. ¿Usted está en capilla? No, mentira. Pero antes voy a decir, quiero que los cuervos participen, así que contándome cómo vivieron el día de ayer, todo lo que quieran de esta copa, vía Twitter, así que lo van poniendo en Twitter, y en Twitter también los teléfonos, que son 4307-0251, 4300-5967. Pero no sé cuál es el Twitter ni el Face de Buenas y Santas, por eso le doy la bienvenida a Buenas y Santas, a una campeona más, a Male Colipe. Muy buenas tardes, Male. Buenas tardes, campeones de América, campeones y campeonas de América. Me siento Cristina hablando así, pero es así, es increíble decirlo. Es un sueño realizado y es increíble poder estar acá, como decías vos, Dani, con buenas noticias. Y con una alegría que no nos entra en el pecho y con un título que todavía no caemos, que conseguimos. Pero no se cayó ayer tampoco. No, estábamos todos choqueados, creo que hasta el día de hoy. De hecho, yo venía recién para acá y a medida que voy pensando como que me van cayendo de a una las fichas y se me llenan los ojos de lágrimas, se me hace el nudo en la garganta. Todavía no digerimos bien lo que sucedió anoche, pero bueno, la alegría es inmensa. Y hoy vamos a tener, como decías vos, un programa relajado, donde vamos a contar las experiencias seguramente de todo lo que vivimos y también queremos que nuestros oyentes nos cuenten cómo vivieron el día de ayer y lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través del Facebook, que es Buenas y Santas. Nos buscan así, le dan me gusta y ya están conectados con nosotras. O el Twitter, que es @buenasysantas, ok. Así que ya lo ponemos en Twitter y ya pueden empezar a escribirnos. Totalmente. Pero le vamos a dar la bienvenida a nuestra productora que está del otro lado, a Karina Lefebvre. ¿Usted se trajo la camiseta? Y a nuestro operador, a Rodrigo, que yo lo extrañaba mucho. Ya se lo dije fuera del aire, él sabe, no vamos a cosa. Pero la verdad que yo lo extrañaba, así que hoy espero que los audios, ya que te extrañaba Rodri, van a salir perfectos, ¿no? Sí, me dice. Pero bueno, seguimos con buenas y santas y decir que San Lorenzo se consagró campeón, señores. No lo puedo creer, es decirlo y no creerlo, subir fotos todo el día. Los aplausos, para los aplausos para esta campeones. Hinchada, para todos. La verdad que para todos. Campeones de América. ¿Qué hace con la de Matos? ¿Cuándo me consigue una a mí? Usted. Ay, se la firmó encima. Le estoy diciendo a la productora. Que la de Matos, sí. Yo pensé que tenía el número nada más, pero tiene la firma. No importa, no. Tengo una con un montón de firmas y no me la pongo. Bueno. Y de las que los que le gustan a ustedes tengo firma. Bueno, yo también, mira acá. Y de alguien que se fue, que lo voy a extrañar mucho. Basta. Los teléfonos lo decimos, también los vamos a poner en Twitter, los teléfonos así salen al aire hablando con nosotras. ¿Lo puso Colipe? Los teléfonos al Twitter, póngalos, así los cuervos se comunican con nosotras. Mientras esperamos al resto del equipo, están llegando Florencia y Abigail, están un poquito retrasadas por el tráfico, pero nada pasa porque hoy Buenas y Santas festeja y de lo lindo. Y si hablamos de festejar, yo creo que es el momento de escuchar lo que decía. Un ratito nada más, vamos a poner unas tres preguntas, Rodri, porque es muy largo lo del patón. Vamos a escuchar lo que decía el técnico. ¿No lo tenemos por ahí? Sí, es eso, Rodri. Yo te lo caratulé mal, perdón. Tenemos lo que decía el Patón Bauza luego del gran triunfo de San Lorenzo con este campeonato tan deseado que tanto queríamos y que al fin y al cabo se dio. Vamos a escuchar lo que decían el Patón Bauza después del triunfo 1-0 contra la Nacional de Paraguay. Antes que nada, felicitarte, preguntarte tus sensaciones de este momento y cómo viviste vos personalmente el partido. Estoy inmensamente feliz. Tratando de disfrutar de la mejor forma que pueda. Creo que hasta dentro de una hora no voy a ver, porque todavía estoy convencido, porque el partido fue realmente muy duro. El equipo los últimos días había hecho una mala práctica, estaba nervioso. Y se lo vio muy nervioso el primer tiempo, jugando muy mal el primer tiempo. Hace mucho tiempo no lo voy a jugar al equipo tan mal como jugó el primer tiempo. Así que en el entretiempo lo que luché para que se tranquilicen, para que tratemos de volver a la fuente, de hacer un buen partido. Creo que mejoramos, creo que ya el equipo volvió a retomar el control del juego, más allá de que Nacional estaba jugado, intentó, puso delanteros como lo hizo allá en Asunción, pero el equipo ya estaba más sólido, estaba mejor y pudimos ganar el partido y salir campeones, que era lo que pedía. Pero inmensamente feliz por toda la gente, por lo que vivió y por lo que está viviendo, por esta dirigencia que hace un año y medio este club parecía que, no digo que desaparecía, pero estaba muy mal, y en un año y medio logró un campeonato local y una Libertadores. Realmente que vivan eso estos dirigentes me alegra, porque es un club que está en marcha y lo están realmente poniendo en un lugar de privilegio como siempre tendría que estar un equipo como San Lorenzo. Así que, por todo eso, por un plantel que los primeros días de enero, cuando les propuse soñar ganar esto, lo creyeron. Soy de las personas que piensan que para ganar algo primero hay que soñarlo, no hay otra forma. Y cuando se los propuse, lo empezamos a soñar y empezamos a trabajar. Vaivenes, con altibajos, un plantel que respondió siempre a toda la exigencia. Y no me quiero olvidar de todo el cuerpo técnico, de Bruno Militano, de José Lireo, de Julio Kleiner, de Maxi, mi hijo, de Campa, que nos acompañó, porque realmente no hubo horas de descanso, no tuvimos un día libre en mucho tiempo para poder darle a este equipo trabajo y crecimiento. Así que bueno, realmente muy feliz y tratando de acomodarme después de toda la alegría que vivimos. Patón, sos un técnico muy copero, ya la segunda Copa Libertadores que obtenés, la anterior con Liga, que fue también un acontecimiento importante, ahora con San Lorenzo, con todo lo que significa. ¿Cuál es el secreto, si lo hay, para ganar la Copa como vos lo has hecho? ¿Si hay una técnica, algún secreto? El único secreto es teniendo un buen equipo. No hay otra forma. Este equipo entendió siempre cómo había que jugar cada partido. Este equipo, cuando tuvo que salir a buscar diferencia de gol, lo logró. Cuando tuvo que ir a defender un resultado a lugares dificilísimos, lo supo hacer. Tuvo que ir a la altura de Quito, tuvo que ir a la altura de La Paz y jugó cada partido de manera diferente. Cuando uno tiene un plantel que se acomoda a la idea que uno le brinda y trabaja como lo ha hecho, bueno, las cosas son más fáciles. Esto es la realidad. No hay un secreto. Hay un plantel que realmente es lo que hace que se pueda hacer. Edgardo, Andrés Iapichetti de Telefe Internacional, ¿cómo estás? Hoy se escuchó por primera vez en la tribuna el famoso cantito de la mano del Patón Bauza, toda la vuelta vamos a dar. Es claro que un entrenador no trabaja para ese canto de la tribuna, pero ¿cómo viviste ese reconocimiento del hincha? Bueno, muy feliz, porque siempre lo dije, el hincha es pasional. El hincha lo que le interesa es que el equipo gane, ni siquiera analiza. Son un poquito el hincha que puede analizar cómo juega el equipo, si juega bien, juega mal. Lo quiere ver ganar a su equipo. Entonces termina reconociendo algo que desde nuestro lugar le quisimos decir, que con todo lo bueno que tenía este equipo cuando salió campeón, a mi criterio no lo alcanzaba para crecer. Había que agregarle algunas cosas y es lo que el plantel entendió. Y creo que el público fue entendiendo un poco eso, la gente fue entendiendo, porque este equipo se volvió más sólido. Este equipo pasó de sufrir cada córner y cada pelota parada que le tiraran a ganar partidos de pelota parada. Es decir, hizo un cambio importante y el hincha lo vive así. Tengo videos de centros como es en contra y la hinchada gritando ¡uy, no! Y hoy ha ganado partidos y hemos llegado a la final con goles de pelota parada. Entonces, que canten eso me pone contento, pero el resultado da eso, da esa pasión que la expresa de esa manera. Patón, el resultado da pasión, el resultado en un equipo en un primer tiempo muy nervioso. ¿Qué le dijiste en el entretiempo? Bueno, me quedé a solas con el plantel porque lo vi como lo vi los últimos días, muy nervioso, con discusiones entre ellos por posiciones, y porque aparte uno los conoce y acá hay jugadores que cuando tienen presión a un toque, dos toques juegan y salen muy fácil. Entonces traté de tranquilizarlos y de volver un poco a las fuentes de lo que habíamos hecho, ordenarnos, tratar de salir rápidamente del medio para afuera, porque ellos ejercieron una presión alta y sobre el medio de la cancha, y lo hicimos, y ya en el segundo tiempo, bueno, el equipo controló más el juego, ya no fue como el primer tiempo donde el Nacional nos robó muchas pelotas, nos cortó muchas pelotas y tuvimos que trabajar muchísimo para que no conviertan. Ya en el segundo tiempo ya, por lo menos desde afuera, estaba más tranquilo y veía que en cualquier momento podíamos hacerle el segundo gol, pero iba a costar mucho llegar al equipo Nacional. Patón, le voy a hacer una recordación, no una pregunta. Cuando se desarrollaban los octavos así de finales, había alcanzado un nivel el equipo y yo le pregunté, ¿es esto todo? ¿Hasta acá llegó mi amor? Y usted me contestó, deje que pasen los partidos y después le voy a decir hasta dónde llega mi amor. Y vaya que su amor es largo, mire hasta dónde llegó. Desde el otro punto de vista, el viejo guerrero que le habla, le agradece profundamente, porque este es el único título que me faltaba. Muchas gracias por haberme dado ese gusto. Bueno, disfrútelo. Falsa Daniel Mundin, de Globoesporte.com de Brasil. Já pensas em el Mundial, vas a perder, já perdeu Nacho Piatti, vas a perder o Romagnoli, já pensas em contratações, jogadores que devem vir? anda el otro micrófono, tampoco. Hoy el partido de Madrid-Sevilla, no me haga ni pensar en ese partido. Por suerte tenemos mucho tiempo para eso. Tenemos un campeonato de por medio, exigente como pocos, el argentino. Y tenemos el día domingo un partido durísimo contra un equipo que se ha reforzado muy bien y que ha iniciado muy bien el torneo. Mañana, por una cuestión lógica, vamos a dar libre, pero el viernes ya empezamos a trabajar en el torneo local. Para Mundial de Clubes falta algunos meses y bueno, ya habrá tiempo de pensar en todo eso, con quién nos tocará jugar, cuáles son los posibles y más que nada de cómo llegamos a esa final. Nosotros hemos hecho una pretemporada para llegar bien a estos partidos y tenemos que rever todo el trabajo para que lleguemos bien a fin de año, así que tenemos que ver cómo vamos a acomodar todo eso. Hay varias cosas para analizar todavía. Patón. Ahí pasaban las palabras del Patón Bauza, quien hablaba del Mundial de Clubes, de cómo vivió la final, de que la verdad que vamos a hacer un pequeño análisis, más allá de que tenemos la copa y nadie nos la saca, que era el momento que decíamos, denle la copa, por Dios, que estamos tardando demasiado. El auto para él, el auto para el otro, el mejor jugador, el esto le dedico al de la copa. Yo voy a decir algo, el mejor jugador es el señor que está ahora en Fox Sports, Juan Mercier. Lo banco a Ortigosa, lo banco, hace una dupla muy buena. Para mí, sí, pero ayer en realidad básicamente fue por el gol. Sí. En líneas generales no hubo un destacado. Yo igual la semana pasada había dicho en Paraguay Juan Mercier porque jugó un partidazo. Sí, Matos el Pichi también. Jugó un partidazo mientras ya llegó una nueva campeona. Para mí de ayer la figura fue Romagnoli. Sí, fue después de los 20 tiempo. Minutos sí, iniciales, sí, cuando se. Me gustó mucho Matos. Mal. Ayer me gustó mucho Matos. Bueno, un San Lorenzo que jugó muy nervioso, lo decía el Patón Baus, una autocrítica. ¿Le podemos pasar esa autocrítica a un técnico que justo pasó el programa anterior? Le digo, ¿no? Que aprenda. Nosotros salimos campeones del mundo. Campeón del mundo, ya campeón me agrada. Campeones de América y ya. Igual hizo su autocrítica, se lo digo al equipo de la Rivera, no sé, su técnico. Pero bueno, no me meto en esas cuestiones, solamente les recomiendo que aprendan. Ay, cómo están los bosteros. Pero bueno, la verdad que San Lorenzo jugó muy nervioso el primer tiempo. De hecho, lo dice Bauza que ya en los entrenamientos veía él el nerviosismo en sus jugadores. Entonces es ya algo que venía de toda la semana, ¿no? No sorprendió el desempeño, de sobre todo en el primer tiempo, bueno, de los jugadores. Ustedes imagínense la presión que debería haber. Ese estadio relleno. Por eso nos lamentábamos el 1-0, que no había. Que nos habían empatado allá. Nos habían empatado. La ansiedad de saber que ellos también la querían o la querían la copa. Además, esto de la presión de la localía ya viene de años. No es claro, algo de ahora. Pero esta vez fue mucho más. Esta vez mucho más, sí, por supuesto. Pero yo me recuerdo de los partidos del año de la que jugamos finalmente la promoción de local. Veníamos para atrás. Claro, pero salíamos a jugar y salían con otra actitud los jugadores. Entonces es demasiada la presión que sienten y demasiado desde el inicio, porque no son el murmullo que se escucha a medida que pasan los minutos. Es desde el principio. Pensemos esto, nos lamentábamos por el 1-0. Pero otro amigo, que no es hincha de San Lorenzo, pero quería que a San Lorenzo le vaya bien porque su abuelo es cuervo. Yo vi la foto del abuelo y me puse a llorar de nuevo hoy. Había muchos abuelitos ayer. Sí, él no fue a la cancha. Mi papá, por ejemplo, no quiso ir a la cancha tampoco. Le pregunté, me dijo que no. Tengo la foto, la pueden ver por Twitter, Facebook. No sé si se las mandé a ustedes personalmente. Pero bueno, la realidad es que este amigo me decía, no, pero estoy... le dije antes de hacer el gol. Me dijo, ¿qué es lo que me dijo? Me dijo, pero pensá, ganando 1-0. Se ponen nerviosos y te lo empata enseguida Nacional. Y tenía razón. La verdad es que San Lorenzo ganó y esa copa quedó en casa, señores. Sí. Es la realidad. San Lorenzo jugó muy nervioso y como hablé con muchos colegas en el entretiempo, si San Lorenzo ayer jugaba como jugó en Paraguay, ganábamos tranquilos por goleada. También se sintió la ausencia de Piatti. ¿Eh? Sí, por supuesto, pero es un balance, hay que hacer un balance de las dos finales, porque son dos partidos justamente. Obviamente, son 180 en minutos. En líneas generales, según los dos partidos, fuimos superiores. Aparte, sabe también que pesaba, me parece, la eliminación de la final de la Copa Argentina y no me acuerdo qué más, que San Lorenzo lo perdió en la final, entonces también esto debería estar en la cabeza y de ellos. Y pensaba que nunca se ¿entendés? Jugó una y que final nunca así. Se jugó y que ellos iban a ser los protagonistas. Ahora y pasaron eran, a la historia a ver, grande de San eran Lorenzo. Eran 60.000 cuervos ahí adentro, no me digan 45.000, había aparte, mucha gente. Es la primera vez que San Lorenzo define de local, porque pero, siempre fue al revés. Tenía siempre que ir, visitante. Claro, siempre fue visitante. Pero todas las copas las definimos acá. Claro. Igual, por suerte. Sí, igual sí, las allá, tres que tenemos. Más allá de todos los factores extrafutbolísticos que pueden haber surgido, si hablamos básicamente del planteo, ya de que no esté Piatti, que juguemos con 2-9, que el Pipi tenga que jugar más tirado por la izquierda, cuando venía jugando de enganche en una posición más liberada, ya es un cambio bastante abrupto para un partido de 90 minutos. Y sí. Es una es totalmente un cambio que cuesta justamente. Yo lo vi muy incómodo a muchos jugadores, pero no solamente al Pipi o a Coquerucho. No, Coquerucho, no, a ver, sino al Bufarini, mismo Mercier, por ejemplo, Bufarini, que viene adaptándose a esta posición y siendo, parece que hubiera jugado toda la vida ahí, justamente, siendo que era una, no era una posición que a él le gustara. Lo vi muy nervioso, sí. Lo mismo a Villalba. Mercier queriendo sacar la pelota y la metía en el área, señora. Lo que sufrimos hasta el gol de penal. Lo que sufrió San Lorenzo. Esperen, porque tengo a alguien más en la mesa. Tengo que saludar a una nueva campeona y préstele el micrófono. No sea egoísta. No le presto nada porque llego tarde. No, pobre. Le voy a dar la bienvenida a Buenas y Santas, a una nueva campeona de América. Muy buenas tardes, noches, Abby. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿contenta? Sí, muy, muy feliz, todavía no lo puedo creer. Tiene mucha comida, hoy tenemos mucha comida, sí, mucho festejo. Bueno, hoy es un día especial, había que festejar, todas con la camiseta, me gusta, casi todas con camiseta nueva, menos dos, ¿no? Usted se trajo una... Una de los 100 años. Muy bien, muy esta bien. Esta es cábala y es especial, usted está sabe. Está muy bien, está muy bien. Si es cábala, está bien, hay que dejarla. Hay que mantener todo. Pero bueno... ¿Cómo lo vio? ¿Coincide con que San Lorenzo estaba muy nervioso? Sí, la verdad que sí. Igual había mucha tensión en la cancha. Yo estaba, por ejemplo, estaba muy nerviosa. Me imaginaba ya el gol de Nacional y sufrir. Y la verdad que quería que llegue el gol de San Lorenzo nada más. Y cuando Ortigoza pateó el gol fue yo una locura. Yo les cuento con Flor, que es el que está del otro lado, que le damos la bienvenida también a Buenas y Santas de hoy, al programa de hoy. Vemos de una manera especial, bueno, vimos todos los partidos de la Copa, la mayoría de la Copa, de una manera especial y en un lugar que todos nos decían que estábamos locas, pero no importa. Lo vimos así y San Lorenzo se consagró cambio. Yo ayer conseguí un lugarcito, me acomodé ahí, cerca de la platea Norte Baja, mirar, y estaba sola, Flor atrás, y yo veo que hacen penal para San Lorenzo. Y vamos, vamos, pero no lo pude ver, señores. En esa multitud de gente que tenía alrededor, empecé con los codos a correrme y salí a no ver el penal. Es decir, no vi el penal hasta que escuché que todo. Ya, se dio cuenta la cancha, que era claramente, lo gritó, lo hicimos, pero lo hizo Ortigoza, pero no lo pude ver. Cábalas, no lo pude ver. A varias personas nos pasó a nosotras en el codo encima de la popular. ¿Ustedes que no lo vieron? Yo lo vi, pero... ¿Y el motivo por el cual no ves un penal es miedo? No miedo. Tenerle confianza al jugador. Nervios. Es yo mucho siempre nervio. Veo los penales. Sí, créeme, una también. Sola vez en mi vida no vi un penal que fue el de Romagnoli en la final de la Copa Mercosur. Me fui al baño de la casa de mi abuela porque estaba que me moría de los nervios. Ah, justo ese golazo, penal no lo quise ver. Pero después es como que necesito ver el sí, penal. Yo también, no, lo yo veo bien. Yo no, es como que no puedo. Pero de hecho, ni los de Argentina. No veo de nadie. Sufre mucho los penales. Juega a sacachispa. Por ejemplo, yo en una época cubría mucho... Midland, un equipo de Merlo, y yo le tenía mucho cariño, tengo la camiseta, me han regalado todo, y cuando jugaron unos penales contra Almagro, Copa Argentina, no los vi, y encima estaba comentando un partido ese día, tremendo, pero no los vi. Y después bueno, se complicaba más, claro, y dije, bueno, se complicaba, ahí tenía que inventar. No definieron los penales. Después alguno le decía y ella claro, pasaba la información. Totalmente, pero yo creo que tirado. En ese momento me agaché, no sé qué fui a buscar, y cuando me levanté, porque quería sacarle la foto a Ortigoza pateando el penal. No encontraba celular, no encontraba nada. Cuando lo preparé, ya el gol igual estaba dentro. Ella sola no quiere en ese momento sacar una foto a Ortigoza. Bueno, pero mire. Antes de irnos a la tanda, le recordamos a los cuervos dónde comunicarse, ¿vale? Se pueden comunicar con nosotras a través de Facebook, que es Buenas y Santas. Le dan me gusta y ya están conectados con nosotras. O a través de Twitter, que es @buenasysantasok, donde ya vienen llegando los mensajes. Recuerden que hoy pueden contarnos cómo vivieron el día de ayer. Y acá nos escribe Mariano Silva, que dice, en la cancha lo agarré a un viejo y le grité, somos campeones de América. Nos podemos morir tranquilos.

hoy es música especial de campeón con todos los jingles de San Lorenzo de Almagro. Quiero ver si los cuervos se van dando cuenta cuál es cada uno. Créanse, me imagino que ya saben, todos vamos. Con el de las Tres Marías también, es fácil. Así que espero que estén en sus casas escuchando y cantando los temas de San Lorenzo de Almagro. ¿Siguen llegando comentarios al tweet, Colipe? Así es, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, que es Buenas y Santas, o a través de Twitter, que es @buenasysantasok, donde acá nos escribe Nati Turco, que dice: después de 2 horas de viaje en la cancha con mi hermana, mi viejo y mi novio, felicidad absoluta, así que le mandamos un saludo. Y también tenemos un mensaje de Fernando Baba, que dice: en San Martín de los Andes, con amigos y una picada todo trapo. Así que, bueno, no la pasó mal tampoco. No la pasó mal. Lejos, pero no la pasó mal. Así que le mandamos un saludo también y gracias por responder la consigna del día. Totalmente. Abrazo para todos los cuervos. Van a estar participando a fin de mes de algún sorteo especial que hagamos este mes. Vamos a ver si hacemos algún sorteo especial para todos los cuervos que participen. Pero bueno, seguimos con más Buenas y Santas. A hablar un poco de lo que se le viene a San Lorenzo. Y es que el día domingo va a estar debutando en el torneo de transición. Iba a decir apertura, ya me marean. El torneo de transición. Es más transición que nunca para nosotros. Porque nosotros ahora no estamos esperando el otro torneo. Nosotros esperamos el Mundial de Clubes ahora. Claro. Este torneo lo vamos a jugar esperando el Mundial de Clubes. Pero igual sí, yo lo quiero ganar, ¿eh? Yo quiero ganar todo, pero va a ser transición en doble sentido para nosotros. Pero hay que salir a ganar. Lo bueno es que va a terminar como tarde el torneo este año para nosotros, por el Mundial de Clubes. Claro. Va a terminar. Empieza tarde, 5 días antes de Navidad. 5 días antes de Navidad, 4 días antes de Nochebuena, porque es hasta el 20 de diciembre. Hay chances, lo que decía, porque que cambie la... Hay chance que cambie la sede. La sede, porque en África, el continente que alberga a Marruecos, está sufriendo una epidemia que ella está avisado a nivel mundial, que es la ébola. La verdad es que es muy peligroso y por eso es chance que se cambie. ¿Dónde, no? Igual cambiarlo. Ah, todavía no está. Están diciendo Estados Unidos. Nos queda más cerca los argentinos. Un poco más Alemania accesible también. No sé si será verdad. No, puede ser. Habría que ver, digamos, los sponsors, más o menos, dónde pesan más. Yo creo que si me dicen Estados Unidos, le pido a mi primo, tengo un primo. Chao. Gerente de una empresa aérea. La vista. ¿Sáquese la visa? ¿La tiene? No. La voy a hacer. La visa de emergencia, no sé. Ahora le voy a preguntar. Es gallina, pero hoy me llamó felicitándome. Igual es un primo que me hace el aguante en todas. Pero es una locura que, no sé, ni 24 horas que salimos campeona de América y ya hay gente revisando vuelos a Marruecos, o si va primero a España y después cómo va a Marruecos. No, yo no hay chance. Es un presupuesto diferente, pero bueno. Sí. Hay gente que lo puede igual hacer. Igual a mí me gusta Marruecos. Yo preferiría... ojalá que no tenga que cambiarse la sede justamente por esta cuestión que pase todo esto del ébola, porque la verdad que es bastante complicado, es una cosa fea que está pasando. Nosotros por ahí lo tomamos con humor porque decimos, bueno, la sede, pero la verdad que es algo malo que está pasando en el mundo, entonces ojalá que se solucione. Pero en todo caso, a mí, yo preferiría más Marruecos que Estados Unidos, me parece a mí. Estados Unidos puede ir... O sea, a Marruecos no vas. Me voy a Marruecos de vacaciones. No, o sea, Estados Unidos tenemos... ¿Quién va a llegar a Marruecos? Vamos a criar camellos. Y sí, es la única forma de llegar. Con el trapo en la cabeza. Ayer había uno con turbante en la cancha. Había dos disfrazados con turbante, payaso. Estaba bien preparado el muchacho. Sí, ya estaba preparado para mí. O era de allá y se vino. Se vino para acá, a lo mejor. Había escuchado así como una humorada de algunos clubes que decían que no vamos a conocer Japón. O sea, estoy haciendo un gesto medio obsceno, pero qué ganas, ¿viste? Ganamos y te dicen de Japón. Chao. No entienden nada de la vida. No, pero bueno, puede ser también la sede, que vuelva a esa sede. Bueno, porque San Lorenzo, a tal caso, es el único equipo que ha ganado las 3 competencias de la Conmebol. Ningún otro equipo lo ganó. Ningún equipo consiguió la Mercosur, la Sudamericana y ahora la Libertadores. Mirá lo que se ponen. Son chicanas, obviamente. Claro. Pero mirá si vuelve la sede, tanto que decían y ahora se van a tener que callar. Lo que pasa es que Japón quedó porque bueno, se jugaba en Japón, pero en realidad pero por el sponsor, por el sponsor. Después si se juega el Mundial de Clubes, una final sola, un partido solo, dos partidos, no importa. La idea es como jugar la Libertadores, que te habilita a jugar un torneo internacional con equipos increíbles. Por eso yo decía el tema de los sponsors, de donde sea los sponsors va a ir la sede, porque que ponga más plata, encima está, va el Real Madrid. Yo creo que cualquier sede querría llevar más allá de lo que es el Mundial de Clubes, llevar al Real Madrid con todas sus figuras. ¿Se ve viendo ese partido? Yo mire, me ya me puse más nerviosa que ayer. Puteando a Toni Kroos doblemente por todo lo que pasó en el Mundial. Yo me mentalizo y ahí diciéndole pichi, rompelo todo. Y sé, así hay que ir. Así que... Rompelo a Di María. Ah, no, igual Di María por suerte se fue. No, Di María no, claro. Se fue, chicos. Pobre Di María. Igual, ¿no? Perdón, es San Lorenzo contra el Real Madrid, señor. Sí, ya está. Falta 4 años para el próximo Mundial. Se puede recuperar tranquilo. Y lo ve el Pichi ahí dándose la mano con Iker Casillas. O el Pipi, si se queda ahí. Yo creo que ahí usted tocó un punto. Creo que ahí tocó un punto. Para mí. ¿Quién si no? El 10 se queda acá en Buenos. Para mí se queda. Va a arreglar con el Bahía y porque él quiere viajar a Marruecos. Aparte, él tiene las 3 estrellitas de esos 3 títulos que ningún jugador tiene. Tiene 5 estrellas, Romagnoli. Y las 3 internacionales se tuvo él. ¿Y se va a perder esta? En una era casi su debut. Recordemos que Romagnoli debutó en 1998. Sí. Yo como me acuerdo. Exactamente, que día. A los 17 años contra Racing. Igual hay que, claro, eso es para destacar porque es el único jugador que ha obtenido 5 títulos en el club. 3 internacionales, el primero internacional a Mercosur, donde fue partícipe, también fue figura, era chiquito, pero fue figura, hizo goles también en la primera fase, en toda Olimpia. Después la Sudamericana también, era un equipo medio raro ese que estaba armando Insúa, con jugadores por ahí que no eran tan de buen pie y era más o menos el único que jugaba. Y recordemos el golazo que hizo en la final de ida en Colombia ante Atlético Nacional y bueno, y ahora... Que este título, la verdad que es histórico para todos los que están, ya van a quedar en la historia. Así hayan estado un par de partidos, como el Pitu. Hasta Ángel Correa, claro, señor, exactamente. Sobre todo Angelito Correa. Piatti, que no pudo estar, fue presentado en Canadá, pero también estuvo hablando de la Copa Libertadores. Ya todos quedaron en la historia por ser los primeros campeones de América de San Lorenzo. Ya es histórico eso. Así que no importa si jugaron 10 minutos todos los partidos. Pero es para destacar lo de Leandro Romagnoli, que ojalá se quede, ojalá pueda resolver la situación. Yo quiero que se quede. Señores, pero yo quiero saber cómo se escuchó en Buenos Aires el gol de ayer. Tengo el audio, vamos a ir buscándolo, dónde está. Pero quiero saber cómo se escuchó, cómo lo vivió la gente. Porque ¿se acuerdan que lo hacían cuando eran los goles de Argentina, cómo se vivían? Bueno, vamos a ver cómo se vivió el de San Lorenzo, a ver. Atención, se va a adelantar Johnny Ortigoza. Déjeme el gol de Ortigoza. Ahora buscamos. No se me haga problema. No. Ahora no se haga drama. Vamos a ordenar esto. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Sí. Es como dice, creo que dice. Sí. Vamos a escucharlo, a ver. Escuchamos cómo se escucha el gol en la ciudad de Buenos Aires cuando hace el gol Ortigoza. Y ya que estábamos escuchando algunos relatos, algunos goles, ¿por qué no vamos a escuchar cómo pasaba la primera fase San Lorenzo? Y escuchar todos los goles del ciclón de primera fase. Porque realmente, esa primera fase que nos veíamos afuera, señores. Hasta el 3-0 de Botafogo, y afuera. Los goles y goles y goles de Independiente. Que no paraban de hacer. Pero vamos a escuchar cómo fueron los goles de San Lorenzo en la primera fase. Aquí está Mercier. Levanta para Mauro Matos. Núñez. Podríamos hacer un prode para... Aguántame. Ahí va buscando Correa, ¿para qué? Adivinar en qué momento entra Romagnoli. Yo creo que es el que le puede dar velocidad a San Lorenzo. En 5. Así se viene Correa, señores. Se viene San Lorenzo. Pelota para Villalba. Así la manda al segundo palo. La que dejó corta. ¡Viene gol! ¡Gol! Lorenzo. Lo hizo Correa a los 10 minutos y medio de este segundo tiempo. Villalba la quiso poner ahí. Señores, San Lorenzo 1. Lo hizo Correa, Independiente del Valle 0. Es por la derecha, es por la zona de Bufarini, más contenido en el segundo tiempo por la zona de Villalba, al que le pedíamos que estirara la cancha hacia el fondo. Aquí me da la sensación que quiere rematar al arco. Lo ha mordido. Sí. Muy seco, pero muy lo mordido. Y venía entrando Correa para meterla adentro y tranquilizar a todo el mundo. Se ponían impacientes. Le pedíamos más velocidad a San Lorenzo. Lo encontró. El gol a partir de esa acción de Villalba, profundizando y sin la marca adecuada. La apertura para González. Hizo muy poquito en el segundo tiempo. González. González. Más. Mercier. Puntazo largo de Navarro. Así responde Risotto. Orejuela. León. Pineda. Va Pineda. Julio. Julio Angulo. ¡Angulo! ¡El otro Angulo! Oh. Los Angulos. Se lo perdió. Insisto, para mí el mejor. Daniel Angulo. Saque de arco. Señoras y señores. No hay saque de meta. Se terminó el partido. Ha ganado San Lorenzo. Primera victoria en la Copa. Segunda presentación. Derrotó a Independiente del Valle por un tanto contra cero con gol de Correa en este segundo tiempo. Subía Matos que gana todo de arriba, Correa que va, pasó Angelito, Correa lo van a bajar, pasó Correa, no la soltó, Correa se resbaló, Correa le tocó con la mano, no, al arco le pegó, gol Matos, ¡gol! Qué gol raro, pero qué jugada. Estaba enhebrando Angelito Correa que terminó cayéndose, quedó en cuclillas, casi la toca con la mano y Matos, un zorro viejo del área. En el Currimilla, el partido es palo y palo, pelota larga para Farabelli que cortó, Farabelli bien, marcó Mercier, Farabelli el centro pasado, está el empate, gol, Canales. Centro de la derecha, la picaron, llegó Canales, la empujó, se estaba regalando. Y ahí escuchábamos algunos goles, nos quedan los de Botafogo, ¿no, Rodri? Sí, nos quedan los tres de Botafogo, así que vamos ahí a estar escuchando. Ya tenemos en punta una entrevista, la están tramitando ya las productoras, así damos la bienvenida a una nueva campeona. La tenemos conectada, entonces le damos la bienvenida a Buenas y Santas, una nueva campeona de América. Y sí, ella estuvo en uno de los primeros programas de Buenas y Santas hablando con nosotras en la rama femenina, así que le damos las buenas noches a Mariela Fernández. Muy buenas noches, Mariela, te saluda Daniela Cardo. Dale campeón. Buenas noches, ¿cómo les va, chicas? Muy bien, y vos también, me imagino, feliz. Feliz, perdón la voz de ultratumba. No, estamos todas iguales, queda tranquila que hoy estamos... Estamos todos los cuervos iguales, hoy se perdona todo. Totalmente, ¿y cómo viviste ayer? Te vimos ahí un poco en prensa, ¿cómo lo viviste, María? Ay, feliz, porque aparte se fue dando todo de una manera que tuve hasta la posibilidad de estar después ahí en la salida de vestuario, viste, charlando un poco con la engancha Tinelli, la engancha Lamens. Toqué la Copa Libertadores, chica, cuando Lamens la estaba sacando, justo yo estaba ahí, así que estiré la mano y la pude tocar. Hablé con el Pipi, hablé con Torrico, hablé con Mercier, con Bufarini, no, una locura. Estuve en el medio de la cancha, ya se habían ido todos, pero yo me mandé igual ahí al campo de juego. Obvi. Así que no, felicidad absoluta, sueño cumplido, la utopía ya dejó de ser utopía para convertirse en realidad, y felicidad absoluta, sobre todo por los más chiquititos que no van a tener que cargar con este karma que cargábamos nosotros, los más grandes del chiste este tonto de Club Atlético, bueno, ¿Para qué lo vamos a repetir si todos lo conocemos, no? Obviamente. Ahora somos Club Atlético San Lorenzo de América. Y Marie, me dijeron las chicas ahí que vas a estar en lo Showmatch, te vamos a poder ver después de las 10 de la noche. Sí, hace un ratito me llamaron para ir porque van a seguir con los festejos ahí en Showmatch. Tinelli debe estar también súper eufórico. Y era obvio que, como siempre lo hizo, ¿no? Siempre que San Lorenzo ganó un campeonato, imagínate ahora que es Copa Libertadores, va a tirar la casa por la ventana, seguro, va el plantel, no sé qué sorpresas tendrá para hoy a la noche, pero sí, vamos a estar ahí en el medio de esos festejos con Tinelli en Showmatch. Totalmente. Marie, lo último, ya dejarte para que te prepares para el gran show de esta noche, ¿te vas a Marruecos? Ojalá, hoy se lo voy a manguear a Tinelli. Che, yo que vos mangueo, No, vamos a ver. Yo por lo pronto me voy a poner a ahorrar dinero y trataré de conseguir acreditaciones por el canal, pero sí, me encantaría poder estar allá. Es dificilísimo, pero no es imposible. Así que yo soy de las que cree que si uno lo cree... hay una frase que dice, lo que crees, creas. Así que creo que voy a tener la chance, ojalá lo pueda terminar creando y cumpliendo también ese sueño de poder acompañar a este plantel y formar parte de esta historia y ojalá quedarnos con esa Copa de Campeones Mundiales, ¿no? En este campeonato mundial de clubes que se va a disputar ante el Real Madrid. Nada más y nada menos. ¿Cómo estás, Mariela? Yo soy Romina y mira, yo hoy arrobé hace 5N porque yo siempre me levanto muy temprano y me levanto, digamos, con tu programa. Y sí. Hoy no me tenía que levantar tan temprano, pero sin embargo puse el despertador a las 5 de la mañana y me había dormido a las 4, hacía muy poquito. Y dije, no, yo tengo que ver a Mariela nada más, nada menos que un día con hoy porque te había visto el martes. No, el mismo miércoles diciendo que sí, el martes dijiste, no, si ganamos voy a estar con la camiseta. Dije, no, yo la tengo que ver a Mariela, no me puedo perder este programa. Y me desperté ahí, estaba medio dormida, pero te vi ahí con la camiseta y dije, lo cumplió. Seguí de largo y cumplí con la promesa. En realidad mi promesa fue en su momento ante Gremio cortarme el pelo si clasificábamos en esa instancia de penales que sufrimos y mucho todos los cuervos. Por suerte aparecieron esas manos milagrosas de Torrico que nos dieron la clasificación a la siguiente instancia. Pero sí, yo había dicho que ganara o perdiera San Lorenzo, el programa lo pensaba hacer con la camiseta, porque es en las buenas y en las malas. Sí, afortunadamente fue en las buenas. Y el programa fue absolutamente todo. Sí, arrancaste el programa diciendo, vamos a hablar, vamos a ver, vamos todo de San Lorenzo. Sí, te vi, Mario, te vi temprano ahí. Estaba un poco dormida, pero dije, nada, tengo que ver a Mariela. Tomás, así que qué bien. Sí, mi mamá también se despertó, así que no, la verdad que era como... mucha gente va a ver hoy a Showmatch, pero los que sabemos nos levantamos todas las mañanas con Mariela y dijimos, tenemos que ver a Mariela. Así que bueno, te quería decir, es un poco cholulo, pero lo tenía que decir porque de verdad, viste, dije, no, hoy hay que verla a Mariela, es muy temprano. Aparte lo vengo diciendo hace mil, viste, ya cuando habíamos clasificado a la Copa, dije, el día de mañana llegamos a ganar la Copa y yo hago el programa con la camiseta, lo había dicho hace como un año atrás. Y después nos íbamos acercando al objetivo y obviamente que más se potenció esa idea de hacer el programa con la camiseta, así que nada, hoy cumplimos esa promesa y nada, nos divertimos un rato largo con Dieguito Ángel y ahí en bien temprano, aprovecho y chiveo, bien temprano por C5N de 5 de la mañana a 6:50 de lunes a viernes, la idea es despertarse con un poco con información, obviamente con las noticias destacadas del día, con las tapas de los diarios, tiempo y tránsito, pero con un poco de buen humor porque sabemos que es un horario difícil para el madrugador y la idea es acompañarlos para que salgan a la vida con una sonrisa. Eso es lo que intentamos, ¿viste? Ojalá se cumpla. Totalmente. Marie, desearte lo mejor, esta noche estamos en contacto porque sos una, ya sos más una de las buenas y santas. Una buena y santa y desearte lo mejor y bueno, te vamos a estar viendo después de las 10 de la noche. Dale, muchas gracias chicas, un cariño para ustedes y un beso inmenso para todos los cuervos. A festejar, a celebrar, vale todo, vale seguir de largo, valen disfonías, vale llanto, valen lágrimas, vale sonrisa, vale absolutamente todo. Tenemos más que merecido esta copa que tanto se hizo desear y que por suerte ayer llegó, y llegó y estuvo en casa, sí, y la recibimos en casa, o sea, ¿qué más podemos pedir? No podemos pedir más nada, creo. Creo que ahora sí te pido el Mundial de Clubes, pero ya voy... Para que vaya pensando otra promesa. Otra promesa. Vaya pensando. Otra promesa. Dale, si tienen sugerencias, si se les ocurre algo de acá a diciembre, ya. Me chiflan. Dale, ¿sí? Dale, María, un beso enorme. Besos gigantes para ustedes. Besote. Hasta luego. Chau, chau. Ahí pasaba Mariela Fernández, quien es la conductora de Bien Temprano de C5N, de 5 a 6.50. Vamos a escuchar los últimos tres que goles que nos quedaba de la primera fase, Ro. Vino para Jordi Wagner, rebotó en la cola de Correa y va ahora para encarar directamente Villalba, para encarar Villalba. ¡Gol! Botafogo y se metió vivoreando, sino el arquero capaz que llegaba. Y Villalba, sin decir aguabagua, viene, pone arriba a San Lorenzo en un momento difícil a los 28-42. Tipo Villalba después de un rebote, San Lorenzo 1. Botafogo 0, lo hizo Villalba para el Ciclón. Wagner que sale, no hizo ni un amago. Quiso lanzar, lo bloquearon. La pelota... Vamos a ver lo que hace. Quiere lanzar. Increíble, ¿no? Se apuró, se precipitó, vio el contraataque, metió un pelotazo. Larga pelota para que peine Buffarini. Hace todo Buffarini, le quedó a Piatti. ¡Gol! Que está revitalizado. Nacho Piatti la metió abajo. Rastrón el puro ese remate de Nacho. Y San Lorenzo comienza a desanudarse la corbata, a tirarse en el sillón y a disfrutar de la clasificación. San Lorenzo 2, Botafogo 0. Lo hizo Piatti. Quedó libre Buffarini que la peinó. Quién sabe, ¿no? Pero este es el detalle que marca la jugada. No, un rechazo imperfecto a medias, la pelota va a caer, este pase de Ortigosa por elevación, sin la peina a Buffarini, un rechazo incompleto al medio, desafortunado realmente. Y después Piatti como abrevia, control con la derecha, la prepara para la izquierda y el zurdazo rasante eliminando ese obstáculo de adelante justo a la izquierda del arquero que estaba visiblemente tapado. Y ahí escuchábamos los goles que clasificaron a San Lorenzo a los octavos de final. Luego vamos a estar escuchando los otros goles, porque tenemos todo preparado. Ahí a Rose lo dimos todo preparado, pero bueno, vamos a darle... Tendríamos que decirle bueno y santo, porque hace columnas en buenas y santas. Y hoy le invitamos a salir al aire, porque no hubo reunión de comisión directiva, no hay muchos temas políticos, nada, pero lo invitamos porque hay que darle la... también decirle... Felicitaciones, campeón de América, como les di las felicitaciones a cada una de las buenas y santas que vinieron hoy y como se las doy a Lau que no está hoy. Así que le damos la bienvenida a buenas y santas y le decimos felicitación, campeón de América, a Carlos Canizas, más conocido en Twitter, el plateísta. Muy buenas noches, Carlos, te saluda Daniela. Hola Daniela, hola chicas, ¿cómo les va? Obviamente, hola campeonas, hola campeones a todo el pueblo de San Lorenzo de Almagro. Totalmente, y una gran alegría tenemos, es no podemos parar de sonreír hoy. Yo creo que recién, a mí me pasó por lo menos que recién hoy a la mañana empecé a caer en lo que habíamos hecho, lo que habíamos logrado anoche. Fue una tarde muy larga, yo por lo menos llegué muy temprano al estadio previendo congestionamientos y ingresos medios congestionados, pero la verdad que se sufrió muchísimo, mucho más de lo que uno hubiese pensado. Y también se está empezando a disfrutar un montón. Totalmente. Y contanos un poco, les cuento a todos, lo fue a ver con tu papá, fuiste, ¿no? Fuiste tanto a Paraguay como al partido de ayer con tu papá. Exactamente. ¿Cómo lo viviste con tu viejo? Mirá, es una mezcla de muchas emociones, muchos sentimientos. Obviamente es una deuda pendiente de todo el pueblo sanlorencista que se pudo saldar ahora. Pero... difícil de explicarlo. A ver, una si hubiese terminado el partido en Asunción 1-0, la vuelta hubiese sido, uno la piensa mucho más tranquila. El gol en el último segundo, que ni siquiera permitió a San Lorenzo sacar del medio, fue un mazazo. También lo fue cómo salió a jugar Nacional el partido de la vuelta, el partido de ayer. Creo que sorprendió a propios extraños también. Creo que ni el Patón se pensaba que iban a venir a buscar el partido como lo vinieron a buscar. Sumado la cantidad de nervios que teníamos los que estábamos afuera, como los que estaban adentro de la cancha. Totalmente. Carlos, ya para... Hoy te dijimos 5 minutitos para festejar. Dale, con sí, nosotras, cortito, pero realmente es muy lindo lo que se vivió, la experiencia. Bueno, vos lo decís, fuiste tanto a Paraguay como al partido de acá y a todos los partidos, debes ir con tu papá, y la verdad es, creo que es una deuda pendiente, cumplimos todo, pero ahora queremos Mundial de Clubes. ¿Vas a Marruecos? Hay que pensar, hay toda una bola que se está corriendo, que Marruecos hoy por hoy no está confirmado por el tema de la enfermedad del ébola. Podría llegar a ser algún otro tipo de sede, tipo Miami, cosa que podría reunir muchos más cuervos de esa manera. Sería genial. Pues hay que reconocer que el costo del pasaje, tengo que decirles que ahora mismo, yo ya hoy empecé a chequear todo eso, es bastante elevado y muy inaccesible para la mayoría del pueblo azulgrana para poder concurrir a Marruecos. Recordemos también que San Lorenzo entra en esa copa como semifinalista, por lo tanto tiene posibilidad de jugar 2 partidos, eso significa que hay que estar 4 o 5 días allá. Es un gasto importante que obviamente siempre que se pueda se vale la pena por San Lorenzo. Totalmente. Carlos, bueno, lo último, ¿se sabe reunión de comisión directiva a corto plazo? No creo que haya semana que viene siquiera, ahora estamos en todo el principios de septiembre. De festejos, de idas, de vueltas, empieza el campeonato, así y además van a viajar a Roma los dirigentes. Exactamente. Así que yo creo que este mes no va a haber reuniones de comisión directiva y no creo que tampoco ninguna de las minorías de la oposición tengan demasiado que objetar al respecto. Estamos todos festejando y contentos. Hoy por hoy todos festejamos, es verdad. Carlos, mandarte un abrazo enorme, seguimos en contacto y abrazos, campeón. Lo mismo para ustedes, chicas. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Carlos Caniza, el plateísta. Rapidito, quiero ir a escuchar un tema musical, después vamos a pegar todas las tandas juntas, pues ya tenemos a un campeón, ahora sí, de verdad, en un ratito al aire. Vamos a escuchar, quiero escuchar la que más entonó, La Mosca, quiero escuchar, Rodri. Seguimos con más buenas y santas. Y, a ver, escuchábamos los goles de la primera fase. ¿Tenemos algún mensaje más o están vagos los cuervos? Ya le digo, no están llegando mensajes. Recién lo puse de nuevo en el Twitter, que recuerden que es arroba buenas y santas ok, para que nos sigan respondiendo. Así que por ahora no ha llegado ningún mensaje, pero bueno, escríbanos que queremos escuchar cada historia, porque cada uno tendrá su historia, cómo festejó el gol de Ortigosa o el penal, si lo vio o no lo vio, si fue a festejar a San Juan y Boedo, si se quedaron en su casa y lo vieron desde su casa. Así que pueden ya estar escribiéndonos al Facebook de Buenas y Santas o al Twitter, que es arroba buenas y santas ok. Bueno, ahí tienen todos los medios para comunicarse con nosotras y contarles. Escuchábamos los goles de la primera fase. Yo diría de ir a escuchar lo que pasaba con Gremio. El gol y después los penales. Tenemos todo. Vamos a escuchar lo que pasaba con Gremio en octavo de final. Ahora sí, San Lorenzo con Villalba busca el espacio en esa carrera. Lo que le conviene. Levanta Villalba. Matos direcciona, Correa se la llevó, ¡Correa! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, Correa. Se levantó los pantalones Villalba para correr una maratón, un maratón. Llega Barcos. ¡Barcos! ¡Torrico! ¡Atajó Torrico! Frente a frente acaso los dos mejores jugadores del partido. Barcos y Torrico. Y volvió a ganar el arquero. 0-0 en la definición. Gremio ya pateó el primero. Va Ortigosa, profe. Sí, señor, Ortigosa, el primero en San Lorenzo. Lo van a consolar a Barcos. La acomoda Johnny Ortigosa. Lo silban al jugador de San Lorenzo. ¿A dónde va a pegarle? ¿Suerte? ¿O lo deja correr? Ortigosa, Ortigosa, Ortigosa, Ortigosa. ¡Gol de San Lorenzo! Ortigosa de penal. Un hombre casi infalible en este tipo de definiciones y de instancias, claro. Ortigosa, recto frente a la pelota. Apenas se mueve el arquero, va hacia el otro palo. Arriba San Lorenzo 1-0. Va el paraguayo Riveros. El paraguayo Riveros. Está arriba San Lorenzo por ahora. Un penal para Gremio. Es un momento cúlmine los penales. De tensión absoluta. De suspenso. Y vamos a seguir escuchando después los goles de... de penal contra Gremio, porque ya tenemos conectadísimo a un campeón de América, a quien le damos la bienvenida, buenas y santas. Nos atendió el teléfono, ya creo que debe estar camino para Canal 13, así le doy la bienvenida, buenas y santas, a Gonzalo Verón. Muy buenas noches, Gonzalo, felicitaciones, campeón. Hola, muy buenas noches, gracias por la felicitación. No, de nada, Gonzalo, muchas gracias por atendernos. Y contame cómo fue esto de vivir... capaz, una parte de la copa afuera, pero el final adentro. ¿Cómo lo viviste, Gonza? Sí, la verdad es que la parte que me tocó vivir afuera de la copa con muchas ganas de seguir recuperándome y apoyando a mis compañeros para llegar a una instancia en donde yo pueda estar. Así que estoy muy agradecido a ellos por darme la oportunidad de ser partícipe de esta copa, de entrar al patón por la confianza. Así que nada, si no hubiese... de hecho, lo mejor en recuperación tampoco hubiese estado, así que nada, muy contento. Y ahora, después de lograrlo, obviamente uno todavía no cae en lo que logramos, pero bueno, lo único que nos queda es disfrutarnos y saber que fuimos campeones. Gonza, vos decís, uno no cae, pero ¿te pellizcás todavía y decís esto es verdad? Sí, no sé si por ahí pellizcarme, pero sí. El reconocimiento de la gente o leer mensajes o sobre redes sociales y darte cuenta de que realmente lo lograste y de que entraste en la historia de un club grande, la verdad que eso te hace caer, y a medida que vaya pasando el tiempo, creo que aún más todavía. Vos sos un jugador que naciste en el ascenso, y si cuando nacías en el ascenso, en aquella equipos, te decían, vas a ser campeón de América, ¿lo creías? No, la verdad que no, la verdad que uno por ahí no proyecta tanto a futuro. Sí sabía que iba a un club grande donde se juegan muchísimas cosas y se ve en un momento complicado, pudimos levantarlo, salimos campeón y bueno, uno a medida que va pasando el tiempo y va logrando cosas, se va poniendo meta y bueno, nos tocó jugar de la Copa Argentina, una final, perdimos, después salimos campeón y sabíamos que teníamos la Libertadores y bueno, era la ilusión de todo y paso a paso creo que fuimos construyendo esto que terminó siendo con un final feliz. Vos mismo te sacaste una espina propia, Gonza, porque recordemos que en la Copa Argentina sufrís la lesión. Sí, la verdad que sí, la verdad que fue una desgracia. Yo creo que estaba en un buen momento, quizás el técnico me tenía en cuenta y venía jugando y bueno, fue un momento difícil para mí, pero bueno, sabía que me tenía que superponer a ese tipo de lesiones y por suerte lo hice de la mejor manera y hoy en día estoy volviendo de a poquito y la verdad que muy contento de haber vuelto justo y ganarle la Copa Libertadores. Buenas noches, Gonzalo. Te saluda Male. Ante Hola, todo, Male. Felicitaciones. Seguramente estás tan feliz como nosotros. Y bueno, agradecerte también, porque si bien, como dijo Dani, te tocó estar en lo que es la parte final de la Copa, siempre fuiste un jugador importante para San Lorenzo, al que estimo mucho desde el momento que llegó. Así que muchas felicitaciones. Y justamente te quería consultar respecto a esto. Sos un jugador que viene del ascenso, como otros también del plantel, de hecho Mauro Matos, el Pichi Mercier, que ya de grande se sumó a lo que es la primera división. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Se vive diferente a lo que por ahí lo puede llegar a vivir el Pipi, que ya tiene títulos con San Lorenzo o títulos internacionales? ¿O se vive de la misma manera? ¿Se comparten esos sentimientos con los demás jugadores? Sí, obvio que se vive diferente porque nosotros sufrimos diferente, nosotros venimos de abajo, vivimos muchas cosas por ahí, no tenemos tanta comodidad como por ahí lo tiene un jugador de primera división, ¿no? Y la verdad es que en el ascenso se hace mucho más difícil, cuesta arriba llegar a ser un grande como lo es el Pipi, que se crió en el club y que fue muy bien, como decía, tiene muchos logros y yo creo que se merecía esta copa por los años que estuvo ahí, lo que lo quiere la gente y lo que es como persona y como jugador, así que nada, obviamente uno se pone a pensar dónde estaba hace dos o tres años atrás y hoy el presidente que está viviendo en un club grande como lo de San Lorenzo y ya tener dos títulos, la verdad que sí, te hace rever muchas cosas y obviamente la felicidad y el orgullo aún es mayor. Gonza, el equipo empezó de menor a mayor, empezó con una fase de grupo que parecía que no pasaba, luego pasa a Gremio por penales. ¿Qué crees que tuvo este equipo para revertir todo lo que pasó más que nada en la primera fase? Sí, la verdad es que fue bastante muy muy difícil la primera fase, yo creo que, como decía, creo que se nos complicó demasiado, que pareciera que quedábamos afuera, pero bueno, con suerte yo creo que el equipo respondió en los momentos justos cuando lo tenía que hacer, así aún sufriendo. Bueno, después yo creo que fue creciendo como equipo, como plantel, yo creo que la idea del Patón era clara y el equipo fue muy sólido y la verdad que eso fue que nos lleve a la instancia de la final y bueno, después tratar de lograr la copa. Gonzalo, sé que por ahí es un poco tempranero que te preguntemos esto, porque creo que son ni 24 horas de que salimos campeones justamente, pero ya se piensa en el partido contra Racing, se plantean los objetivos para este torneo, que nosotras hace un momento decíamos que es de transición, porque también nosotras el torneo lo esperamos más que nada para que llegue el Mundial de Club. Va a ser como un entretenimiento por estos meses, pero nosotros queremos que ya sea diciembre para que se juegue el Mundial de Clubes. Así que, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Ya piensan en el torneo o todavía están en el festejo tratando de caer, como seguramente estamos todos nosotros? No, la verdad que no, todavía estamos en el festejo, como decía, nos pasó mucho, sabemos que el campeonato es largo, que podemos tener tropezones y levantar lo último, podemos ir, no, pero no, vamos a tratar de estar metido en esto, de festejar el logro que logramos y nada, después tratar de meternos lo más rápido posible y pensar en los equipos que se vienen. Gonza, por último, se vienen dos festejos por delante, hoy en Showmatch y el domingo en San Juan y Boedo. ¿Cómo se vive cada uno? me estás preguntando cómo se vive el rugby. ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo pensás? No, perdón. Sí, ya. Es una locura. No, la verdad es que como te decía, vamos paso a paso. Sabemos que, hoy, como te decía, estamos pensando en el festejo. Vamos a ir al programa de Showmatch, como decía, vamos a tratar de pasarla bien. Mañana ya tenemos el entrenamiento. Es todo muy, muy paso a paso. Después, el patón irá del equipo, empezamos a meternos en Racing y bueno, ya llegará el momento de hacer el Mundial de Clubes y obviamente nosotros queremos con la gente de San Luis y en San Juan el Bodo el domingo también. Gonzalo, último, ¿pesa la copa? ¿La pudiste alzar? No te escucho. ¿Me escuchás? Hola, Gonzalo. Hola. Hola. Se nos corta por la señal del celular de él. Gonzalo. No nos escucha. Bueno, cortamos la comunicación a ver si nos podemos comunicar por privado y agradecerle. Le iba a preguntar si pesaba la copa, alguna cosa más. Pero no, cosa agradecerle a Gonzalo Verón por haber salido con nosotras. Intentemos comunicarnos por privado para agradecerle la entrevista. Bueno, un campeón tuvimos acá. Sí. Increíble. Buenísimo. Increíble. Tuve la oportunidad, gracias, de poder decirlo, que la verdad que yo es un jugador que estimo mucho, además de que nosotras arrancamos buenas y santas, siempre lo sacamos al aire y siempre con buena onda. Fue uno de los primeros. Fue uno de los primeros, así que la verdad que es un jugador muy querible. Aparte una persona que se nota que la humildad que tiene. Que de hecho, él sale en nuestro programa y ese fin de semana hace un gol. Sí. Claro, que ahí nosotros le maquillamos la camiseta que... Bueno, mañana lo vamos a hablar en entrenamiento. Aparte vino de una lesión, se recuperó, pudo lograr llegar a ganar la copa. Claro, bueno, le dimos suerte, ¿te acuerdas que decíamos eso? Pero también qué pasaría por la cabeza de él, ¿no? Para poder estar a punto, así que... Y lo necesitamos, porque también con la ida de Piatti... la idea de Angelito Correa, el Pipi que está ahí, es un jugador vital para San Lorenzo. Así que, bueno, la verdad que si tiene la oportunidad de agradecerle, es importante porque siempre estuvo también con buenas y santas y siempre de la mejor manera. Así que, la verdad, muy contenta de poder haber sacado un campeón de América. Me gustó cuando le preguntaste por el partido del domingo y la verdad que está como... Sí, yo igual pensé que me iba a decir, mañana vamos a entrenar. No, yo voy a ir a ver al Tirri. Sí. Claro, dice, déjame coger, aguanté hasta mañana por ahí. Claro, hinchelas. Claro, sí. Claro, le darán descanso hoy, ya mañana. Uno intenta ser, no sacarse la periodista que todas llevamos. Bueno, en definitiva, yo ayer le pregunté a una amiga. Yo también le iba a preguntar si tenía la posibilidad del partido del domingo, porque en definitiva empieza un torneo para San Lorenzo. Sí, yo también domingo iba a preguntar la reserva. Porque, es como que ellos tienen festejo, descanso, pero ya mañana tienen que estar conectados en lo que va a ser el partido de Racing. El mismo dijo, hoy vamos a festejar y ya mañana ya está, ya se olvidó la alegría y todo. ¿Cuál va a ser el festejo de esta noche? Miren, ¿cómo va a ser? Que todas las señoritas que están en Showmatch se les alejen. Yo le diría a las señoras que vayan. Perdón, me pongan Ortiva, pero... Sí. Por no favor. Sea Ortiva, salga de acá, no me sea agua, fiesta. Tenga cuidado con la pequeñita. Faltaba de los penales contra Gremio, así nos vamos una tanda. Va a llegar Riveros. Llegaba bien en la selección paraguaya. Llega Riveros, concentrado Torrico. Riveros para darle, para asegurarla. Riveros. ¡Gol de Gremio! Riveros. 1-1. Y un penal para San Lorenzo. Con jerarquía y con tranquilidad va hacia la pelota el paraguayo. El remate fue a media altura y al medio. Apenitas levantado del piso. Y Torrico, que se había jugado apenas sobre la izquierda, alcanza a levantar su mano y también el pie por poco. No tocó la pelota. La serie está igualada. Va Matos por San Lorenzo. Viene Mauro Matos para San Lorenzo. Lo mira fijo Marcelo. Debería ser fuerte este remate, por lo que uno infiere. Llega Matos. ¡Gol de San Lorenzo, Matos! Otro remate de un ejecutante que va con... extrema tranquilidad a disparar. El arquero elige su izquierda. El disparo de Matos va hacia el otro costado y el mismo festejo que Ortigosa allá arriba donde se encuentra el público de San Lorenzo. Ahí 2-1 San Lorenzo en los penales. Le va a pegar el uruguayo. Sí señor, el 14, Maxi Rodríguez. Zurro de enorme técnica, de una pegada formidable. Se anima Torrico, pero va el zurdo Maxi. Si se mueve lo liquida. Maxi se la va a tocar. Maxi. ¡Torrico! ¡Torrico la manoteó! ¡No entró! parecía que se metía, manoteó Torrico, atajó el penal el arquero de San Lorenzo. 2-1 gana el Ciclón. Poca carrera y muy abierto, casi como anunciando que el remate iba a ir hacia ese palo, y Torrico vuelve a acertar, estirándose, eligiendo el lugar correcto y después el palo que lo ayuda. Va Blandi, va Blandi, piden cambio acá, ¿eh? ¿Por qué? Usted espere. Previo. ¿Qué cambio? Va Blandi entonces. No, no, sí, me cambio, pero espere. Ah, claro. Llega Blandi. Blandi que llega. Es muy grande Marcelo. Blandi. Blandi. ¡Gol! De San Lorenzo, 3-1 en los penales. Blandi. Y por si le faltaba algo de suspenso a esta definición, primero el palo y después sí ingresa el remate de Blandi. Si falla Gremio, San Lorenzo estará en cuartos de final. Le va a pegar Rodriguinho. Tiene todo el peso sobre su pierna. Rodriguinho sobre su pie. Va a llegar Rodriguinho. Tiene que hacerlo, si no, afuera. Se paró para tocar Rodriguinho. Rodriguinho. Va Rodriguinho. ¡El de Gremio! 3-2. Siguen pateando los muchachos. La Bufarini. Buen remate de Rodriguinho, perdón, profe. La pelota, miren dónde ingresa. Imposible para Torrico, que igual había acertado otra vez en la elección. Ahí está la caminata de Bufarini, que en sus pies tiene la definición de la serie. Pateó un penal decisivo contra River en una copa anterior, ¿no? Sí. Y en el campeonato también. Uno va Julio, el cordobés, apodado Moni, con el pelo largo ahora ya, con una carrera para asegurar, asegurará, llega Bufarini, Bufarini, Bufarini, Bufarini, ¡gol! Las estoy callando, sí, porque están ahí como cotorra. Escuchábamos los penales de Gremio San Lorenzo allá en Brasil, cuando pasábamos a un equipo más brasileño. Todavía me quedan los goles, así que vamos a meter, todavía me quedan 5 goles contra el Bolívar. En la próxima, después de esta tanda, vamos a meter todos los goles que tenemos, más los mensajes que van llegando, porque hoy es un Buenas y Santas relajado. Nos vamos una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil,

Tema es lo más lindo que hay porque era dale, alegría, alegría a mi corazón con la Copa Libertadores en mi obsesión y esa obsesión tan linda que se terminó mientras vemos, hoy voy a permitir que Buenas y Santas termine 8-9-5, así todas llegan tranquilas si quieren corriendo a sus casas para ver el gran show. A ver, podemos coincidir o no que les guste el show de Marcelo Tinelli, pero sí, lo de hoy imagino que va a ser un gran show y bueno, se va a recomponer con respecto después de la esa vez que nos gastaron en 7-1, ¿no? Con claro. Boca. Muchos años pasaron, pero bueno, yo no lo olvido, perdonen. Pero ¿saben qué? Tengo todavía los goles. Quiero escuchar más goles. Por eso me voy a escuchar a los goles de Cruzeiro. Esa. El pelotazo de Ortigosa. ¡Gentilete! San Lorenzo lo hizo Gentiletti, 19 minutos del segundo tiempo, San Lorenzo 1, Cruzeiro 0, Gentiletti lo hizo. Valioso y oportuno, las dos cosas, ¿no? Claro que uno no lo puede saber ni lo puede dominar, pero si hay un gol valioso y oportuno es este. Un centro tirado con una exactitud, cayó al fondo y lo durmió. Nadie se adelanta, es más, retroceden cada uno con su marca, pero lo durmió. Gentiletti entró, no hay achique, o sea, no hay adelantamiento, lo durmió a su marcador. Cabezazo después, el arquero totalmente expuesto, pero el envío de Ortigosa es perfecto. Allá, con la comba justa, bien adentro. Ortigosa, Buffarini, Villalba, intenta San Lorenzo. Atención, solo Piatti fuera del área, solo Piatti. Centro para él, atención, Matos, Piatti, hágalo, déjale que gol, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. A ver, silencio en los en cuando estamos con los goles, Campeñi, por favor, ¿sí? Así me gusta. Ahí escuchábamos los goles de cuartos de final contra Cruzeiro. La estoy cargando igual. Contra Cruzeiro, pero yo quiero escuchar esa gran goleada. Esos 5 goles que nos dijeron, chicos, quédense. La palmadita en la espalda de chicos, quédense tranquilos que acá algo bueno pasa. A ver qué pasaba eso, 5-0 de local contra el Bolívar. Así le va entrando la pelota Romagnoli, vino para Mato. San San Lorenzo. Mauro Mato lo hizo. Señoras y señores, a los 5 minutos de comenzado el partido, San Lorenzo empieza a ganarle al Bolívar por 1-0. Mato lo hizo. Una buena apertura. La camiseta con... Arranca bien, Mato, ¿no? Arranca bien. Ahí como en la línea. Así va Leandro Romagnoli. ¡Ah! ¡Gol! De San Lorenzo más lo hizo Emanuel más, señoras y señores. A los 27 minutos del primer tiempo, San Lorenzo con otra pelota detenida le está ganando al Bolívar 2-0. Señoras y señores, Mercier. La regalaron, se viene Pichi. ¡Oh! ¡Gol! De San Lorenzo. Lo hizo Mercier. Otro regalo del Bolívar. Buena presión del capitán ahora de San Lorenzo. Señores, San Lorenzo 3, Bolívar 0, Mercier lo hizo. Lo nombramos poco, pero hizo el gol justo. Lo que le pide Arce a su compañero, que allí se equivoca, cuando Mercier corta, pasa y va a buscar. Y convierte un gol extraordinario, pero extraordinario. Porque recorre casi 70 metros. Él gana, pasa por la mitad de la cancha, la abre a la derecha y va a recibir. Y remata como un centro delantero. Define como un 9 clásico, como un 9 con olfato goleador. Tercer gol de San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo, Bufarini lo hizo. 28 minutos. Otro que roba, llega y le da. San Lorenzo 4, Bolívar 0. Bufarini lo hizo. Un equipo con apetito, que daba la sensación que se acomodaba al 2-0. Y otro equipo abatido. Y qué golazo en el segundo tiempo, qué golazos en el segundo tiempo, el de Mercier y este, como si lo hubiera hecho en La Paz, ¿eh? Remató como si estuviera en la altura de La Paz, donde la pelota vuela y se transforma en una pelota de tenis. Va Pablo Barriento, va, centro de Barriento. ¡Oh! Y así San Lorenzo prácticamente pasaba a la final de la Copa Libertadores. Después perdía 1-0 con el Bolívar de visitante en la altura y se encaminaba a ese tan deseado título que tuvimos ayer. Hoy me habían pasado un tema de la hinchada muy, muy lindo para ponerlo. Pero como vamos a tener muchas entrevistas el miércoles por gente que hoy no sale al aire... Y más otro compilado de canciones que vamos a tener que dejar de cantar. Lo que vamos a hacer, no, el tema de la hinchada de hoy va a ser cantado por todas nosotras. Y va a ser un, sabemos, ¿no? Dale que. Pero antes de cantar eso, dejarlas libres por el día de hoy con la fiesta que tuvimos. Con esa hermosa fiesta que realmente se organizó. No, a ver, yo prefería un cumbia más movida para antes... del partido, pero hable de cerca. Estamos todas difónicas, mire la voz que tenemos. ¿Qué podemos cantar? El cumpleaños feliz ya podemos cantar. Bueno, se va. Dejamos toda la pila anoche en el estadio, ¿no? Campeñi se va, no me importa. Bueno, ausente con aviso. Sí, así quería yo música ayer, algo más movido. Una cosa que ayer así. No se podía, Carbón. Pero antes, fue una gran fiesta. Estuvo el reggaetón, era electrónica. Era demasiado tranqui, chicas. Yo quería, pero igual una gran fiesta. Entramos y estaba el himno de la Copa Libertadores. Bueno. Ya nos pusimos a llorar. Después pasaron música de boliche. O sea, ¿qué? Lo que pasa es que era para gente joven, chicas. Y después tuvo Jay Álvarez ahí. Claro. Había que perrear en la popular. No sé, no había lugar, no había tanto lugar. Tanto no, cantaba, tanto no. Tranquila, y vos decías, tranquila tu abuela. Claro, ¿sabes? Andate y que empiece el gracias partido. Gracias a Lorenzo. Decíamos. Bueno, pero una gran fiesta que pudimos vivir, que llegamos todos, creo que temprano, al estadio. Y que se lo vio una gran organización. Yo lo que pedí era que no haya invasión de campo, por suerte no hubo. Por suerte no hubo. Y obvio. Se pudo festejar y ver. Como que estábamos todos muy... con muchos ansiolíticos encima, sí. Con muchos tranquilizantes, como que estaba muy tranquila. Lo que pasa es que ninguno caía realmente. Incluso yo cuando iba saliendo por Ciudad Deportiva, que después agarré Cruz, hasta Avenida La Plata. Y la gente iba como zombie. Sí. ¿No? Ella era la que le estaba, en serio. Ella era la que cantaba. Yo no concebía que vayamos caminando callados, o sea, fueron muchas horas. Muchas horas, la ansiedad, todo eso. Una semana después de la final en Paraguay. Yo creo que dentro de un mes tendrían que hacer un evento especial en la cancha para que festejemos lo que ayer no pudimos festejar porque estábamos choqueados. Era como no lo podíamos creer. Pero bueno, vamos a escuchar por qué San Lorenzo se consagró campeón. ¿Por qué? Nos quedamos con la histérica Copa Libertadores. Escuchemos los goles de Matos y el de ayer de Ortigosa. Buffarini. Villalba, métala que está Matos. ¡Allí va Matos! Se va a adelantar Johnny Ortigosa. Y ahí escuchábamos los goles de San Lorenzo campeón, ese campeón que tanto queremos y que tenemos esa chapita tan linda en nuestra Copa Libertadores y que no puedo parar de pensar en esta alegría enorme, en todas las cosas que tengo que armar, un cuadro con fotos, mi viaje a Paraguay, la credencial en Paraguay. La verdad que es muy lindo y bueno, es hermoso compartirlo con todas las buenas y santas el día de hoy. Así que yo me quiero despedir con un Dale Campeón. Hasta la semana que viene, que tenemos muchas entrevistas ya pautadas, que hoy Tinelli nos sacó el protagonismo. Creo que no podemos competir todavía, chicas. Ya llegaremos. Paso a paso, pero bueno. Están todos ya maquillándose para salir con Tinelli a las 10 de la noche. Porque yo quiero que lleguen a ver el show. Las voy a dejar ir un ratito antes, así todas llegamos para ver el gran show de hoy. Y por eso, no sé, ¿quién empieza? Yo quiero que empiecen, vamos. Dale campeón. Hasta la semana que viene en un nuevo programa de Buen Día. ¡El ciclón! ¡San Lorenzo! Hasta la semana que viene en un nuevo programa de San Lorenzo de Maró. Mientras suena el matador de fondo, me voy a ir con el matador. Hoy no me voy con la despedida de siempre, porque somos los matadores de Boedo. Nos quedamos con la Copa Libertadores que tanto deseábamos. Y aplauso para todas las buenas y santas. Hasta la semana que viene con más buenas y santas por Radio Arroba. Síganos en Twitter en arroba buenas y santas, ok. En el matador me está buscando. En una fría presión los estoy esperando.